sean buenas o sean malas. Ser mucho mejor y ayudar a los demás, escribir algunos versos de amor y de amistad, ser como hace tiempo, libre y sincero, mas no tengo tiempo, necesito prisionero, de que tú seas mi dueño. ¡Tiempo! Todo sigue en tus manos, mi presente y mi futuro, porque yo te necesito. Tiempo, dame tiempo. Ser mucho mejor y ayudar a los demás, escribir algunos versos de amor y de amistad.